Estamos en contacto con el coordinador general del CONFER, Luis Lázaro, que se va a presentar mañana en el sindicato de prensa, no en la sede que tiene en calle Juan Manuel de Rosas, sino en Santiago 146 bis. Mañana va a estar allí a las 10:30 para hablar de este tema. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Rosario? Bien, bueno, me imagino que la agenda ha sido bastante ajetreada, ¿no?, en estos últimos días, pero te hiciste un lugar para venir aquí a nuestra ciudad. Sí, la verdad que venimos de unos días bastante movidos y complicados, pero bueno, sabemos la importancia que tiene Rosario en términos informativos, culturales, económicos, sociales, así que y además, con una gran cantidad de medios y de trabajadores del sector, uh-huh. Así que va a ser un gusto para nosotros poder compartir mañana un rato de intercambio de ideas. Sí, vos sabés que el tema de la ley de medios nos ha puesto a los periodistas, comunicadores, locutores, realmente en una posición difícil porque tenemos que hablar de nosotros, es decir, que más allá de que si existe o no la objetividad de los medios, o que siempre se dice, en este caso sí que no se puede serlo, ¿no? Nosotros, bueno, acá estamos en un medio que claramente adhiere a este cambio, que adhiere a la ley, a la nueva ley de servicios audiovisuales, pero sabemos de muchos periodistas que también adhieren, pero que están en medios que están netamente en contra, no se pueden expresar y muchas veces nos obligan a firmar notas que, bueno, por suerte eso no, o sea, se ha podido revertir, no se ha podido frenar, pero un poco la intención de algunos medios era que eso, que salgan también los periodistas a criticarla, ¿no? Entonces, es decir, nosotros lo vemos desde un lugar bastante particular, y nunca creo que nos había tocado hablar así de un tema en el cual somos arte y parte, si se quiere. Absolutamente, sí, yo creo que esto es producto también de todos estos años donde lamentablemente se instaló el paradigma, el precedente de que de esto no se habla, los medios no discuten de sí mismos, los periodistas solo pueden discutir en todo caso condiciones laborales o cuestiones vinculadas al tema salarial, y jamás se ha podido debatir en profundidad el impacto, el rol de los medios de comunicación, el rol del periodista, no solo como trabajador, sino como un elemento fundamental en la cadena de producción de los contenidos que tienen que transmitir y contar la realidad, sobre todo a partir de que las posibilidades tecnológicas, los cambios tecnológicos se han impactado muy fuertemente en las condiciones de trabajo y en las condiciones de producción y por lo tanto también en las condiciones de recepción, ¿no? Es decir, la gente hoy tiene costumbres que eran impensadas hace tiempo atrás, se levanta con los medios audiovisuales ya son formatos y contenidos distintos, tiene una proximidad y una instantaneidad con una serie de cosas que antes no tenía, los tipos de reflexión son distintos. En general los medios hoy no separan la opinión de la información y esto también genera una serie de inconvenientes en la interpretación, así que efectivamente incluso si podamos abordar el tema de la comunicación después de tanto tiempo habilita y genera una serie también de espacios paralelos de debate que son fundamentales, ¿no? Ahora, ¿qué crees que aparentemente el oficialismo tiene los votos para sacar esta ley, para promulgarla? Ahora bien, ¿crees que la sociedad está a favor en estos momentos? ¿Crees que la mayoría de la sociedad está de acuerdo con este cambio o la ves más bien reticente a participar o la ves en contra? Yo creo que acá hay varios planos, ¿no? Digamos, por un lado, es decir, justamente lo que estamos discutiendo, poniendo en el centro del debate, es el impacto social de los medios y, digamos, cuál es la tolerancia que tiene una sociedad democrática a niveles importantes de concentración del mensaje. Lamentablemente la Argentina sobrepasó los límites de tolerancia de una sociedad democrática y está expuesta a una cuestión hegemónica que no cabe duda modela e influye sobre la percepción de la opinión pública. A veces lo hace, y yo creo que en este como en otros temas, de una manera más afectiva e irracional que de una reflexión y de un análisis serio. Es decir, la gente en general reacciona a partir de estas construcciones de una manera más emocional que racional. Pero por otro lado, también hay que decir que producto del trabajo, el esfuerzo, la militancia de tantos y tantos sectores sociales, entre los cuales las universidades nacionales y las de ustedes también han sido parte, ha habido, la verdad, que una cantidad enorme de inquietudes, de movilizaciones, de aportes, de documentos, seminarios, que también han generado un sujeto social que muy activamente ha venido discutiendo y planteando este tema. Entonces, acá no se trata solamente de la construcción, que el interés económico de unos grupos de medios construyan sobre la opinión pública, sino también el hecho cierto de que esto está sostenido sobre un protagonismo social y una movilización social que no tiene un color político excluyente, que no es una movida del gobierno y que por lo tanto tiene una entidad que me parece que es fundamental a la hora de legitimar este debate. Y en cuanto a la oposición, ¿sentís que las posturas ya están tomadas y buscan argumentos? ¿Sentís que se puede discutir un poco más? Yo creo que hay dos puntos básicamente que son los que más se buscaron discutir, que es la autoridad de aplicación y por otro lado el plazo que se les otorgaba a los multimedios a desprenderse de algunas empresas, ¿no? Ese era el meollo. No, yo te diría que no. Mira, honestamente, yo creo que la oposición, por lo menos el radicalismo, digamos, coincide mucho más de lo que puede decir públicamente. Uh-huh. Creo que se han equivocado en la estrategia política. Creo que se han equivocado porque en lugar de venir a debatir y a buscar una negociación que ampliara la base de consenso, eligieron la estrategia de impugnar, descalificar e impedir que esto se discuta. Con lo cual, producido el tema en diputados, efectivamente, el margen que quedaba ya era muy escaso. Entonces, no tiene mucha seriedad que de repente ahora todo el mundo diga que estaba de acuerdo con los 21 puntos, que siempre apoyaron la coalición por una redifusión democrática, etcétera, etcétera, porque no han tenido una actitud consecuente con eso, que era sentarse a trabajar para garantizar que efectivamente esos puntos se reflejaran lo mejor posible en esa ley. Resumiendo, cosas que se hicieron, además de los legisladores del oficialismo, muchos legisladores de centro-izquierda, entre ellos el socialismo, que se sentó a trabajar justamente con ese espíritu, decir, ¿cómo podemos garantizar lo mejor posible que esos 21 puntos estén contenidos? Claro, resumiendo sería, le quitan discusión a, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, entonces el oficialismo queda como autoritario, como que están ellos solos, sería una cosa así, No, ellos impugnaron antes, primero dijeron no se puede discutir ahora, no es el momento, hay que discutirlo después del día de diciembre, que después que los tiempos, después quisieron hacer foros, cuando los foros habían pasado, también perdieron esa oportunidad de participar. Es decir, todas las instancias en las cuales podrían haber incidido positivamente para enriquecer el debate y enriquecer el proyecto, lo boicotearon. Entonces, a último momento, cuando es indiscutible la legitimidad que este proyecto tiene, ya no tienen espacio como para incidir. Este es el problema. Claro. Y yo lo lamento porque, y esto es personal, en mi fuero íntimo, creo que hay una gran cantidad de legisladores del radicalismo que de buena gana hubieran apoyado, si no el 100%, el 90% de este proyecto. ¿Y esto te parece que es por una actitud, podemos decir, genuflex hacia los multimedios, que saben que si critican la ley de medios, esos multimedios le dan cabida, le dan espacio, los tienen más tiempo? Alguno a título individual probablemente haya aprovechado esas circunstancias. Yo, no me animaría a decir que es una actitud orgánica, de como fuerza política, ¿no? Creo que alguno por ahí lo aprovechó en su beneficio, especuló con eso. Me parece que se han equivocado políticamente. Ahora bien, ¿se retiró la oposición ahora del Senado? ¿Cómo? Digo que ahora del Senado se retiró la oposición. Bueno, se retiró, no se retiró, estaban, ahora dejaron de estar. La participación termina cuando ven que no pueden imponer su criterio. Ahora, eso no es democrático, y uno tiene que aceptar en la democracia, el gobierno de la mayoría. Y no se puede decir que en este tema no se ha sido sensible y no se ha escuchado la voz de todos los sectores. no por lo del Senado, sino por todos los cambios efectivos que se introdujeron en esta ley, como resultado del aporte de muchos sectores que en muchos casos probablemente coincidan políticamente con ellos, más que con el oficialismo. ¿Crees que se va a poder llevar adelante? Vamos a suponer, se vota la ley de la nueva ley de servicios audiovisuales, que el gobierno va a poder llevar adelante su aplicación sin ningún inconveniente, ¿o pensás que puede llegar a haber problemas también allí? Palos en la rueda va a haber permanentemente, y de nuevo, ahí hay una oportunidad de la democracia. Digo, de nuevo, creo que hay que apelar al sentido profundo, digamos, de las instituciones y del rol de los partidos políticos en la democracia. Tenemos el desafío de construir nuevas herramientas de gestión del sector con una nueva instancia de legalidad. Hay claramente están fijados espacios para que los ocupe la oposición y los ocupen los distintos sectores, y yo creo que lo mejor que puede pasar es que con responsabilidad se pongan a trabajar en este tema y nos pongamos todos a trabajar en este tema. Lázaro, te agradecemos el contacto y te esperamos mañana en nuestra ciudad. Bueno, cómo no, un gusto. Bien, dialogábamos con Luis Lázaro, que es coordinador general del CONFER.